león y un ciego, soy la carga y el camello, lo amargo de lo dulce. Yo soy el putas, no lo niego, yo rapeo fácil, eso parece. No caigas en la trampa de alardear sin que yo empiece. Luego dirás que no te dan lo que te mereces, y eso de mentirse sale caro, son mil veces. Pescando anzuelos frustrados, muerden el cebo, me mandan a la mierda y se enojan si no los llevo. Toc, toc, vienen los alcohólicos, oh, oh. Preguntas a qué vienen, te dirán y dirás, no sabes cómo es que nosotros las tocamos. Con morbo, con amor, con sevilla y con las manos. Te voy a echar de menos y nos vamos. Sabemos que encontramos lo mismo que dejamos y volvemos. Yo no entono nada que no sea un color. Te repito que no canto, pero soy encantador. Tus defectos son secretos, me lo imaginé. Somos los únicos raperos que andan como les vine. El sí de internet, ahora dígame usted. Presume de que con lo fácil que es darle control C, pegar y a la red. Dale control Z, dale la A, la Z o dale rec. Que ya llegaron tus dolores de cabeza. A ver si con pastillas se te quita. Se ponen de colores cuando esta banda comienza. Y nos gusta más oírlos cuando gritan. Buscado. Empujo carros, verso rabias, culpa las acepto. Para ti esto es un complique, es que eso represento. Mediocres me preguntan, les duele mi opinión. Si en mi público es costumbre, un gusto, pero lo mejor es real.